Crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, un programa en el que hablamos de ciencia, hablamos de feminismo, hablamos de las mujeres científicas, del presente, del pasado. Bienvenidas, somos Marta Seror y Nastasia Cipriani. Estamos en Bilbao, en la sede de la 97 Irratia. Estamos tú y yo hoy, Marta. Sí, ya, bueno, volverá Andrea. Andrea, nuestra técnica de sonido. Vale, para empezar... Te queremos, Andrea. Sí, te queremos mucho. Para empezar, queríamos hablaros otra vez de la campaña de la radio. Desde la 97 RTIA, la radio en la que grabamos y de la que somos socia, hemos lanzado una campaña para buscar a nuevas personas que quieran formar parte de la radio. Entonces, tú, que estás escuchando, si buscas una radio libre, participativa, arriesgada, abierta y comprometida en Bilbao, si tienes, por ejemplo, propuestas de programas, si tienes ideas o quieres simplemente colaborar en la gestión, si crees que hace falta defender medios de comunicación libres, también en las ondas y en Internet, pues la 97 RTIA es la tuya. Así como nosotras, que somos socias, pues hazte socia tú también. Hazte socia y apoya las radios libres. Y apoya las radios libres. Más información sobre cómo hacerse socias y socios en la web de la radio, 97ratia.info. Y vale, pues podemos dar paso entonces al programa de hoy. Marta nos va a hablar de lo que ha aprendido leyendo un libro que tiene un título inglés, que es Gender and Boyle's Law of Gases, que sería Género y la Ley de Boyle de los Gases. Exacto. Escrito por Elizabeth Potter. Adelante, uh-huh. Marta. Muchas gracias, Nastasia. En este libro, efectivamente, que tengo que agradecer a Montse Cabré de la Universidad de Cantabria, siempre en mi corazón, Montse, el descubrimiento del susodicho, pues habla efectivamente de cómo se produce una intersección entre la teoría científica o la manera de hacer ciencia del ilustre químico, bueno, padre de la química, Robert Boyle, físico, inventor, filósofo natural y todo lo demás, que vivió desde 1627 hasta 1691, siglo XVII, y lo compara, bueno, hace un análisis de la perspectiva de género y de la clase también en esta serie de investigaciones que, bueno, y en los escritos que él pudo producir a lo largo de su vida. Para empezar, os voy a comentar el motivo de este libro o de este análisis, y es que ya en los años 80, Evelyn Fox Keller, que es también una... La conozco. Sí, ¿verdad? Sí, la he estudiado. Física, escritora, feminista estadounidense. Filósofa, sí. Lo tiene todo esta mujer, la verdad. Pues tras presentar, como digo, en los 80, un trabajo que había estado desarrollando en los últimos tiempos, porque, por cierto, era bien conocida en ese momento, esta presentación dio lugar a un acalorado debate en el que finalmente se desprendió un comentario del tipo «ya», pero nunca demostrarás que el género afecta a algo como la ley de Boyle. Este libro es la respuesta a ese desafío. Lo menos, quizás debo soltarme más, quizás si paso por el fuego, quizás pueda empezar de nuevo. Gender and Boyle's Law of Gases, el género y la ley de gases de Boyle, de Elizabeth Potter, presenta la intersección del género en la ciencia, algo que muchos están convencidos de que no tiene nada que ver con nada que se le parezca a la realidad. Comenzamos comentando que las feministas de la academia durante décadas han trabajado a lo largo de los últimos años para recuperar las contribuciones perdidas de las mujeres a la ciencia, para examinar las teorías científicas de la naturaleza femenina y para estudiar cómo las consideraciones de género han afectado tanto al contenido práctico como al técnico de las normas y métodos feministas. Uno de los grandes desafíos ha sido siempre el de mostrar la influencia del género en el contenido más técnico de las ciencias físicas en concreto. Para aplacar este pálpito feminista que propone que no hay área posible inmune a las políticas de género, con frecuencia los escépticos preguntan qué tendrá que ver el género con algo como la ley de Boyle, como ejemplo de otras muchas leyes u otras muchas teorías. La ley de gases de Boyle, empezando por aquí, expresada clásicamente como PVT, igual a una constante K, es la expresión matemática del hecho científicamente establecido de que la presión, el volumen y la temperatura de un gas son proporcionales, por así decirlo. Luego también quizás suene lo de PV es igual a NRT, que fueron como las sucesivas evoluciones de... Una extensión. No sé. Sí, pues una. Pues sí, la. Generalización. El análisis un poco más detallado de esta primera ley, pero esta es la que se considera la ley de gases de Boyle, así a grandes rasgos. Te sí, la, que decir, se estudia, la que se estudia en el cole, vamos, eso es, en el instituto. Que si la presión de un gas aumenta a una temperatura constante, ¿qué le pasará a su volumen? Ah, bueno, te lo contesto yo. No, si pues la, si la presión aumenta es que el volumen se está haciendo pequeño. Disminuye, exactamente. Muy bien. Claro. Y viceversa. Alumnas de bachillerato, quizá este programa os interesa. Bueno, no me voy a meter en temas más técnicos. Simplemente vamos a hablar de cómo se puede aplicar una perspectiva de género y también, por cierto, de clase a algo tan establecido científicamente y a priori tan alejado de un análisis de este tipo. Lo que hay que tener primero en cuenta es que la ley de Boyle no está aislada de su contexto científico, como no lo está nada. Aunque sea difícil para nosotras imaginar cómo era todo cuando Boyle trabajaba en estos principios fundamentales de inercia, movimiento, porque se le considera el padre de la química, de la ciencia moderna. En aquella época hay que pensar que la sociedad era hilozoísta. ¿Qué significa hilozoísta, Marta? Que esto, pues es un término curioso que significa que había gente que pensaba que la materia estaba viva y que tenía consciencia, que tenía sentimientos. Que la materia tenía conciencia. Esto vale. Es. En el siglo XVII, pues un poco como los animistas, sí. ¿Ves? Que piensan que todo objeto, ser, ente, tiene alma, Pues los silozoístas un poco del estilo. Y este era el contexto científico, entre comillas, en el que surgieron estos experimentos de Robert Boyle. Bueno, también para empezar hay que examinar el contexto también social, lo que Boyle piensa sobre el género a través de lo que escribió acerca de las mujeres y de qué clase de hombre puede hacer mejor ciencia. Lo que me ha resultado más interesante de este libro es que pensamos, como comentamos en el programa anterior, que el estereotipo de científico está dado. O sea, nadie se ha planteado de dónde viene esta imagen que tenemos todas de persona recta, mayoritariamente masculina, el hombre que hace ciencia, que es disciplinado, recto, cabal, serio, genio, que trabaja solo, pues muchas veces esto lo damos por hecho, en la sociedad pues, de esto se tratan los estereotipos y no nos planteamos de dónde proceden. No sabemos de dónde viene esta seriedad científica ni esta genialidad. Bueno, pues aquí se empieza a vislumbrar un poco en el siglo XVII con Robert Boyle por dónde van los tiros. Él habla del hombre que puede hacer mejor ciencia, siempre el hombre, porque se ve cómo su concepto de masculinidad es el apropiado para un hombre de ciencia, tenía efectivamente un opuesto, que es la concepción de una determinada feminidad. Según Boyle, quienes mejor estaban preparados para la ciencia son los hombres masculinos, que tienen una serie de características masculinas. Las mujeres femeninas, por ende, no. Hay gente que todavía piensa que el género es irrelevante para su trabajo científico, pero esto, leyendo el libro de Elizabeth Potter, se ve claramente que él tenía una serie de conceptos muy asentados, por algo que comentaré después, que también, además de ser químico, físico e inventor, fue un prominente teólogo cristiano. No podemos pasarlo por alto. Es decir, por lo que estás diciendo, Boyle como que proporcionó de alguna manera el modelo, o sea, el modelo de científico que según él, ¿no?, tenía que respetar, como las características que se tenían que tener para ser un científico, ¿es esto? Esto es, más o menos. Probablemente no fue el primero ni el único, pero sí uno de los más importantes. Más que nada porque, bueno, ahora hablamos un poco más de Boyle. Además de todos los... Bueno, además de esto, del modelo de científico, es que proporcionó un modelo de cómo hacer ciencia en un laboratorio. O sea, todos estos experimentos, lo que empezó a ser el método científico, de análisis de resultados, observación, experimento, luego otro experimento, luego otro, hasta este siglo XVII no estaba tan estructurado. Él fue uno de los primeros que siguió una pauta en cuanto a la experimentación en un laboratorio. También hay que decir, al margen del tema género, que Robert Boyle nació en el castillo de Lismore, a orillas del río Blackwater, condado de Waterford, en Irlanda, vamos. Es que me gustaba esta introducción así, como muy, muy densa y muy rimbombante, simplemente para comentar que fue el 14º hijo de 15 que tuvo el aristócrata inglés Richard Boyle, conde de York, con su mujer, su segunda esposa, por cierto, Catherine Fenton. Esto es, Robert Boyle nació no en cualquier familia, sino en una de clase bastante alta y no tuvo penalidades a lo largo de su existencia. La aristocracia irlandesa. Esto es, que después, bueno, se mudaron una parte de su familia a Inglaterra y vivieron allí el resto de su vida. De hecho, no llegó a ser el primer presidente o el primer responsable de la Royal Society de Inglaterra, que antes había sido el Colegio Invisible, pero sí que se lo propusieron. Entonces, bueno, todo esto para poner un poco el contexto que también se comenta ampliamente en el libro, de cómo era Robert Boyle como persona y también su entorno. Porque, además de tener en cuenta el contexto social e intelectual de su trabajo, por supuesto, como él leía a otros filósofos naturales, porque la palabra científico no existía por aquel entonces, hay que mirar también que Boyle vivía en una Inglaterra, después de haber nacido en Irlanda, en un momento muy turbulento de su historia, lo que podemos considerar el Brexit del siglo XVII. No, porque este es otro momento así turbulento para Inglaterra. Vamos, que no sé cómo lo verán ellos, pero desde fuera se ve un poquito, se ve regular. Pero bueno, en fin. En ese momento estaban en plena guerra civil inglesa y revolución posterior que dio lugar a la expresión de nuevas ideas bastante radicales sobre igualdad social, política, económica y de género. Entonces, en este caldo de cultivo fue donde Boyle empezó a pensar qué significaba ser buen científico. Hasta aquí, todo bien. Vale. Pues volviendo al tema de su cristianismo, que no podemos pasar por alto tampoco, es que él, además de escribir muchísimos tratados científicos y mucha parte de su trabajo dedicarla a los nuevos experimentos físico-mecánicos, a la química, a paradojas hidrostáticas, por ejemplo, al origen de la filosofía corpuscular, que también era pues una época en la que no se conocía tanto la naturaleza y que estaban empezando a tratar de constatar si existía el vacío o no, de si qué era la luz, si era un corpúsculo o no. Después de Boyle vendría Newton también. Y bueno, ¿qué significaba hacer buenas o malas hipótesis para un desarrollo científico? Todo esto, claro, 1600 y pico, joder, pues no tenían tampoco una base muy asentada. Además, como comento, de escribir todos estos libros científicos, también Boyle escribió tomos religiosos y filosóficos, como por ejemplo un ensayo sobre el estilo de las Sagradas Escrituras, reflexiones ocasionales sobre varios temas, el cristiano virtuoso o amor seráfico. En fin, todo esto para decir que además de escribir su ilustre tratado sobre la química, el químico escéptico, también le daba a él mucho a la piedad cristiana. Esto no podemos pasarlo por alto porque desde el punto de vista de Elizabeth Potter y bueno, desde el mío, un poco igual más duro, es que es súper influyente, es un factor determinante en cómo Boyle concebía no solo su realidad, sino su trabajo. Que lo envolvía todo en modestia, compasión, piedad cristiana. Boyle quiere un hombre de ciencia que sea piedoso o de clase alta, además, y heterosexual. Él quiere un hombre masculino. Y esto en contraposición a las mujeres que se comenta en el libro, como él escribe sobre ellas como que muchas son putas o que querrían ser putas, que se maquillan demasiado, se pintan mucho, que gritan, que llevan los pechos al aire y que no son criaturas, pues como los hombres, ¿sabes lo que te quiero decir? Marta, y todas estas consideraciones sobre las mujeres y sobre el buen científico hombre, ¿esto eran publicaciones, o sea, eran libros? Él escribía sobre estas cosas. En algunos de sus libros entiendo que sí, pero sobre todo esta serie de textos los han sacado de cartas personales que él se enviaba sobre todo con su hermana, que fue su hermana mayor, con quien vivió muchos años hasta la muerte de ambos. Ella unos meses antes que él, estaban muy unidos y muy ligados, y que ella en muchos aspectos le sirvió como una esposa, como la esposa que no tuvo Boyle. Ella era Lady Catherine Ranelagh y, bueno, pues sobre todo se desprende de su correspondencia. Entonces, esta autora de las que nos estás hablando, de la autora del libro, de alguna manera como que va quiere completar la información que se da de Boyle a partir de sus escritos científicos con su contexto histórico-social y sus opiniones personales, políticas, cristianas. Por supuesto. Esto, ¿no? Completar, digamos, las dos Esto es. O tres caras que... No perder de vista, como comentaré al final y como es más o menos la conclusión del libro, que no se puede separar el trabajo, el conocimiento que desarrolla una persona de todo lo que tiene alrededor. Lo comento después, que no me queda nada. Entonces, toda esta vorágine de qué significa ser buen científico y de cómo las mujeres también pone ejemplos de cómo entraban al laboratorio gritando, se sorprendían de los experimentos y entonces organizaban un gran alboroto, eran provocadoras, y él, como hombre profundamente religioso, pues decía que la mujer debe ser casta para que el hombre sea casto. La castidad, en este caso de las mujeres, beneficia a los hombres porque sostiene de alguna forma su castidad. Entonces, como el hombre, el buen hombre masculino heterosexual de clase alta, tiene que ser casto y pío, pues la mujer tiene que ayudarle, siendo a su vez casta y pudorosa. Esto es lo que he entendido yo. Y bueno, también pensando en cómo la tentación, el demonio y todas estas cosas son femeninas, básicamente, supongo, en esa época. No soy historiadora, no lo conozco en profundidad, solo me he leído un libro. Entonces, él buscaba la rectitud, era un incel de manual, yo creo, pero bueno. Y con esto llegó un poco al final, a un poco la conclusión que hace Elizabeth Potter, que es que, como todo el mundo sabe, la buena ciencia está libre de valoraciones. Y si no, es que es mala. Esto es, bueno, es el ejemplo que pone ella, con el que no está de acuerdo y después lo rebate. Hay gente que asume que si sus creencias políticas, económicas, religiosas, de género, etcétera, influyen en su trabajo, es que el resultado será mala ciencia. Estas creencias se denominan ahora, hoy en día, sesgos. Se está demostrando, estudio tras estudio, que estos sesgos son reales, que existen, que la gente los tiene, no de forma consciente siempre, y que no están desligados de tu persona. Si tú eres una persona que hace ciencia, todo lo que va detrás, todas tus creencias, tus sesgos, ideologías, etcétera, van contigo. Y eso no significa necesariamente que el trabajo científico que tú estás haciendo sea malo porque tú seas una persona. Esto está muy relacionado con el tema de la objetividad de la ciencia. O sea, la pregunta, ¿qué significa ser objetivos, objetivas a la hora de hacer ciencia? Tradicionalmente, la objetividad significaba neutralidad, o sea, ausencia de valores, ausencia de ideologías, ausencia de todo lo que podía ser lo personal, lo subjetivo. Pues ha habido trabajos feministas de género, científicos, a partir de los años 70, 80 hasta ahora, que, claro, que dicen la objetividad no es esto, no es la ausencia de valores. No podemos alejarnos de nuestras ideologías, ¿no? No existe una mente como un científico abstracto que se pueda que pueda dejar a un lado todas sus ideologías y valores, ¿no? El científico hace su ciencia, o la científica hace su ciencia en su contexto social, por ejemplo, en un laboratorio, tiene relaciones sociales con otras personas, y la objetividad, lo que tú decías, no es la ausencia de valores, sino, claro, los sesgos sería reconocerlos, o sea, uh-huh, saber que yo tengo unas ciertas, en inglés la llaman background assumptions, ¿no? Tengo como asunciones preliminares, podemos exacto, decir. Exacto, y no podemos prescindir de esas, lo que hay que hacer es explicitarlas, ¿no? Ponerla en la mesa y decir, vale, a partir de esto hacemos ciencia. Entonces sí, fue cambiando eso, el concepto de objetividad en la ciencia, justo por el tema de que estás hablando de los valores, ¿no? Porque claro, además hay valores positivos. O sea, hay valores, si dices quiero hacer una investigación por la paz, por la libertad, por, ¿no? O sea, hay algunos valores que son positivos. No hay que eliminarlos todos. Hay algunos que pueden ser muy importantes beneficiosos, y fundamentales, sí, beneficiosos para la investigación misma. Uh-huh. Pues de todo esto habla el libro, que os recomiendo que le echéis un vistazo o que leáis. Y nosotras, ante la castidad de Boyle, nos ponemos chulas, descaradas y cíngaras. Con todo esto, a mí, bueno, me ha hecho reflexionar bastante Elizabeth Potter, y además me ha ofrecido una ventana a replantearme qué significa ser científica, cómo elegimos los patrones que dibujan a ese ideal de científica. Porque el de científico nos viene casi dado, lo hemos visto estereotipado en películas, libros, series, en todas partes. Nos lo imaginamos con la bata blanca, con el pelo desordenado, un poco mitad de Einstein, mitad de Doc, el de Regreso al Futuro. Y bueno, ¿por qué no abrir, dejar espacio para otras personalidades, para otras concepciones de lo que significa hacer ciencia? Somos personas normales, tenemos nuestro entorno social, como dices tú, Nastasia, y ya está. ¿Por qué hacerlo todo de la forma seria, recta, aburrida? La diversidad, ¿no? La diversidad. La diversidad como personas, la diversidad en la ciencia, la diversidad como principio, y yo creo como valor. Como valor y como futuro. Y esta era mi conclusión, Nastasia. No sé si tienes algo que ofrecernos por tu parte. No, no tengo nada que ofreceros, pero sí quiero recordaros quiénes somos. Somos las Cuentíficas, nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y nada, os recordamos que el Laboratorio de Medea se emite cada 14 días. Nos podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde en la 97 y Erratia. Y también podéis escuchar nuestros podcasts cuando queráis en la web de la radio, 97erratia.info, también en la plataforma iVoox. Y con esto vamos concluyendo, yo creo. Y vale, pues terminamos, como siempre, con una cita, que es esta vez de Margarita Santana de la Cruz. Nos asomamos al mundo movidas por distintos deseos y necesidades, entre las que figuran el de conocer y el de ser capaces de intervenir en su curso, en el curso del mundo. Y en este asomarnos al mundo actuamos como nexos de interpretación en la frontera de la naturaleza y la cultura. Canción que te voy a enseñar para que puedas pasar química al final. Esa es la canción tan especial de la ley de los gases que te voy a enseñar a explicar. que la ley de los gases ideales es la ecuación del estado gas ideal. Son los gases monoatómicos en condiciones de alta temperatura y baja presión. La ley de Avogadro te va a explicar que dos volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo número de moléculas si sus condiciones de temperatura y presión son iguales. It's the same. Sin embargo, el número de átomos será dos veces mayor, puesto el oxígeno es diatómico. Junto con la ley de Charles y de Lussac, también está Boyle, y dice que la conducta de un gas ideal puede ser generalizada en causa universal, y dice que si la presión aumenta, el volumen disminuye, también en viceversa. La ley de Charles es una de las más importantes, por eso debes aprendértela para poder pasar. Y dice que el comportamiento de los gases ha sido usada de muchas formas diferentes. Desde los globos aerostáticos o aire caliente, hasta los acuarios donde nadan los peces. Dalton te va a explicar, se puede expresar básicamente como la presión total de una mezcla, y esta es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de esta mezcla. Ley de los gases. Canción que te voy a enseñar para que puedas pasar química al final. Es una canción tan especial de la ley de los gases que te voy a enseñar. Explicar que la ley de los gases ideales es la ecuación del estado gas ideal. Son los gases monatómicos en condiciones de alta temperatura y baja presión. Muchas gracias por escuchar. Adiós.